Hola Gerard, ¿qué tal la resaca copera? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, bien. Bien, ¿viste todos los partidos? Pues no, porque tuve problemas con el IPTV La televisión ucraniana no y va. no los daba todos. No, yo vi. Pero conseguí hacer algún apaño y vi a trozos y luego los Yo vi resúmenes. el torpedo. No lo conseguí ver. ¿Cómo Yo lo pude. hiciste? No, lo vi después, ¿eh? No lo vi en Ah, directo. vale. No lo vi en directo porque además era domingo y había elecciones del Barça, fui a votar y todo. Y no lo vi en directo, pero me lo puse después, mientras no había resultados del Barça. Y me entregué al torpedo Arsenal, que también fue un partido Sí, curioso. yo caché mucho, en la quiniela aquí. Sí, hombre, te viniste arriba Sí, aquí. bastante, bastante. ¿Y Pues cómo viste a Laporta? ¿Bien o lo sí, votaste? yo voté a Laporta y bueno, era el candidato que conocemos y que creo que era el mejor que había de entre los posibles. A mí me faltó un poco de cava, ¿no? Bueno, Bueno, altas horas a ya no altas sé horas qué. lo sacó. Sí, Sí, ¿no? sí. Lo sacó. No sé, vi, Sí, pero lo sacó. se vio, se vio. Bueno, volvemos al fútbol bielorruso. Quería empezar, Gerard, con la explicación de qué es de Zadina Borisov, que nos han preguntado los compañeros de Morning, Es Axel verdad. y Rulo, por qué hemos escogido dos ciudades tan cercanas, que están a 20 minutos en coche, Gerard. Sí, yo quiero hacerlo andando. Yo también, ¿eh? Yo me imagino que este podcast es una conversación entre tú y yo cuando estamos andando por esa llanura. Sí, es verdad. Pero el motivo cuando pensamos el nombre era otro, y era Sí, lo que. elegiste tú, ¿eh? Sí. Y Y yo tú me dices. Vale. yo soy fácil de convencer. Era por la rivalidad entre los dos equipos, dos ciudades próximas, el Bate, que era el gran dominador de la liga, y su rival, modesto y humilde, era el Torpedo, que quedó tercero el año pasado. Y por eso a mí me gustaba esa idea. Y por eso es el motivo. Y vino a mi cabeza por un artículo de Tony Padilla, Sí. que comentaba, cuando solo había Liga Bielorrusa, la rivalidad entre estos dos equipos. Sí, uno que es de tractores y el otro Sí, de que el camiones. origen es la fábrica de tractores en Borisov y la fábrica de camiones en Zadino. Y que eso, que casualmente últimamente ganan más los tractores. Sí. Tengo que decir que Axel dijo que habían como 15 kilómetros y si tú miras de campo a campo hay menos, ¿eh? Mu Sí, muchísimo menos. menos, es rápido. Rápido. Bueno, jugamos a fútbol sala, las distancias largas no nos Sí, gustan, es Gerard. verdad eso. Oye, ¿y Bueno. cuándo vamos a empezar la temporada? Ya no vamos a empezar, ¿no? Este año. Nosotros, Sí. no creo, tú eres el presidente, Tú eres el portero. ya me dirás algo cuando tengo que jugar y entrenar. Yo qué sé, Me yo paso mandas ya. tú. Yo paso ya porque yo no quiero volver a jugar hasta la temporada que viene, No creo que. que es lo normal, ¿no? Que tiene que ser, porque Sí. no empezarás una liga Que ahora. no la vamos a terminar si la empezamos y hay el riesgo de que nos contagiemos porque no somos grupo de riesgo, no estamos vacunados y no creo que tengamos que jugar nosotros. Yo también lo creo. Pues vaya. Y diciendo esto de Morning, que también, bueno, escuché que tienen pendiente de mandarme la foto de Sí, Kotov. la ganaste tú, yo no. Yo la gané. Yo dije que ganaba el Belchina y que se salvaba. Qué locura. Y Y no, que me puse feliz porque se acuerdan. se acuerdan, a Bueno, ver. que no me han mandado, pero se acuerdan. Piensan en ella. Sí, piensan. Pues aquí un mensaje para Rulo, que creo que era el encargado, es ahora Uy, el si me tengo encargado que fiar de él. de enviarlo, Vaya. que cuando vaya a Cardona nos la traiga, que le invitamos a algo. Vaya, sí. Oye, no sé si has visto que en Escocia hay ganador de la liga. Sí, el Glasgow Rangers. Lo han puesto aquí en las noticias De de. Bielorrusia, lo hemos leído en bielorruso, ¿no? Sí. Les ha gustado mucho, no sé por Yo me he esto. enterado en bielorruso, Yo también, porque en estamos español, ¿no? mirando las noticias. Es verdad. Y digo, qué raro, estos no parecen bielorrusos. Y eran escoceses. Vale. Antes de comer estaba mirando eso y luego me ha saltado que en el SofaScore tengo Vitaly Lisakovic. Y me la ha saltado estrella, que... La estrella bielorrusa. Sí. Y me ha saltado que estaba jugando. ¿Y qué? Y luego lo he visto un rato porque lo daban por TV Sport La Liga. Uh-huh. Ese... La aplicación de la liga. La app esa que da los partidos de Rumanía y todo eso. Rumanía, Rusia, se ven en abierto por esta aplicación de internet. Es verdad. Y lo seguí un poco y bueno, lo que vi es que después me fijé en las estadísticas y vi que lo cambiaron en el ¿qué era? En el 71. ¿En el 71? Sí, me parece... No, en el 68. ¿Pero jugó bien o...? Bueno, ahora te digo. Tu cara es yo, que... Es yo que, primero es que no. Te digo que la han cambiado en el 68 y que el que ha entrado, que era... Esto lo he mirado yo, he mirado el resultado. Fedor Smolov ha entrado en el 68, claro. Sí, se ha salido Lisakovic. Sí, sí. Ha entrado él y en el 71 y ha marcado un gol. Bueno, bien aquí, para Smolov, revulsivo. No pasa nada por Lisakovic. Acierto del entrenador. Pero después me he fijado y he visto que de regates ha intentado 3 y no le ha salido ninguno. 22 toques durante todo el partido. Es bastante pobre, pero bueno, si los haces bien, estos 22 está bien. Sí. Pases acertados, 3 de 8. 3 de 8, ha hecho 8 pases solo. Sí, 8 y 3 de buenos. Minutos. Y 3 de buenos. Y 3 de buenos. Un centro y lo malo. Un centro malo. Ha hecho un centro y me estoy y enfadando malo. Porque estás hablando mal de eso es verdad. Del jugador estandarte de nuestra selección. Ya, ¿eh? Pero espérate. Duelos por tierra. 11 y no ha ganado 1. Estaba en el campo, pero jugando no. Duelos aéreos, 2 y ha ganado 1. Bueno, 50%. Sí, esto está bien. Posesión perdida, 15 veces. O sea, si ha tocado balón 22 veces y ha perdido 15 balones, ¡guau! Bueno, es igual. Era. Pero era una dinámica general del equipo o era Lisakovic que estaba especialmente mal. Bueno, eso ya no puedo adentrar más. Porque, a ver, el partido lo han ganado, ¿no? 0-3, sí, pero me parece. Lo han ganado cuando ha salido Lisakovic. Bueno, vamos porque a animarle desde aquí, ¿no? 0-0, que la semana pasada hizo un golazo. Marcó el sí, golazo. Eso es verdad, sí, no. Que dio la victoria no en el derbi de Moscú. No. Y el otro partido que te quería comentar de Rusia, que me ha saltado después, uh-huh. No sé si has visto el último gol del Rubin Kazan. Sí. En el, sí, la Prims. En el 88, minuto 88, coge el balón de un saque en defensa que lo han mandado arriba y lo ha cogido Makarov. Uh-huh. Bueno. Lo que hace con los dos defensores del otro equipo, que era... ¿Quién era? ¿El Lokomotiv de Moscú? O... No, Lokomotiv no. Era... No, el Zenit de San Petersburgo. Bueno, lo que le ha hecho a los dos defensores. No sé si lo has visto. Sí, sí, me ha llegado por el canal de Telegram bielorruso. Que, lo ha reguetado, que me informo me de bielorruso. Me parece que 4 veces. Sí, sí. Creo que vamos a colgarlo en este gol en nuestro Twitter. He de decir que después ha tenido un penalti a favor en el 92, Zhuba, el Zhuba, el bueno de Zhuba, y lo ha fallado. Pues nada, quería comentarte solo esto de... Has tenido una mañana de fútbol ruso, ¿no? No, he tenido una mañana que he ido a comprar pienso por los animales que tengo en casa... La granja escuela. Sí. Y luego me he puesto en el fútbol. ¿Quieres hablar de tus animales a los oyentes? No. Otro día me comentas y te explico lo que tengo allí. Vale. ¿Te parece si hablamos de la copa? ¿Cómo? ¿De la copa? Vale. ¿O tienes algún otro tema? Bueno, tengo otro que me ha puesto muy contento hoy. ¿Qué? Cuenta, cuenta. Los comentarios de iVox, de Javi López y V. Pulido. Ah, nos 5, han comentado. Nos han comentado. No lo he visto. Y nos dan ánimos que sigamos adelante. Ah, muy esto bien. Esto es bonito. Y he visto los de Twitter que también nos han dado ánimo y que nos dicen que nos seguirán escuchando también. Ahora no recuerdo el nombre del compañero. Sí. Pero también hay algún comentario de apoyo a esto, pues, a esto que estamos haciendo. Pues esto nos da fuerza para seguir, ya que somos un poco, bueno, al menos yo soy un poco novato con el tema de comunicación. Ya, bueno. ya estamos aprendiendo y lo hacemos en castellano. Sí, que ¿no? Sí, bueno, eso que, me cuesta un poco, pero que bueno. Lo hablamos en nuestro día a día más bien poco. Bueno. Porque nuestro entorno y nosotros hablamos en catalán, sí, habitualmente el 99% del tiempo. Y eso se nota, más si quieres hacer un podcast. Sí, no vas tan suelto, no te salen tanto, bueno, el día a día no salen más las palabras sí, en catalán. Y bueno, pero bueno. Y la RAE nos va a mandar una demanda, quizás. Sí, con nuestro catañol. Pero bueno. Tengo otra noticia exclusivamente para ti. ¿Cuál? Que, Dnipro se ha cargado a Belchina por 6-1, me parece. No sé si lo has visto esto. No, esto no lo he visto. Pues Belchina está muy mal, ¿eh? Es amistoso. Sí, sí, sí. Sí. Pero el Dnipro es. Puede entenderse que gane al Belchina. Ya, yeah. Es que ahora tengo la noticia aquí y lo tengo en ruso y no se me pone el traductor. El cirílico no. Pero bueno, me acuerdo que eran 6. 6-1, sí. 6-1, sí. Además, 6 en ruso se escribe igual. Es que el Dnipro. Dnipro, no. Dnipro, ¿no? Se dice. No sé cómo. Yo qué sé. Dnipro Mekhelev es un equipo que ha subido a segunda hora y ha fichado a muchos jugadores de primera, que jóvenes que estaban en primera división. ¿Mm? Y que son mayoría cedidos de equipos de primera mitad de la tabla. Yo creo que esta gente tiene dinero. Ya seguiremos. Supongo, a ver cómo va la segunda. Me parece que Mogible, bueno, la ciudad esa es bastante grande, ¿eh? Me parece. Sí, dentro de lo que es Bielorrusia. Bueno, algún día ya haremos algún podcast con las ciudades y todo eso, sí, ¿no? Sí, exacto. Y de los equipos de segunda también rendiré homenaje a alguno, ¿no? Sí, a ver. A ver si vamos adelantando el campeonato y eso. Cuando empiece la liga, si vemos un equipo destacado en primera o segunda, abriremos el podcast con ellos. Como ahora, hablaremos de la Copa. ¿Qué partido te ha gustado más? Bueno. ¿Por quién? Bueno, ¿cuál quieres empezar? No, si quieres empezamos por el Torpedo Arsenal. Es que gustado, a ver, hay de todo un poco. Porque hay el debate que fue con nieve. Sí, este fue entretenido, ¿viste el resumen? Sí, fue una locura, pateaban todos el balón, pero le da más encanto, además en la Copa, que es ida y vuelta. Que hasta ahora era solo partidos de ida y en cuartos es a partir de cuartos es ida y vuelta. Sí. No lo sabíamos. No. Me sorprendí cuando el Minsk Islok terminó 1-1 y yo estaba actualizando la app y que aquí no pasaba nada. Y la prórroga. Y te abrí lamentándome. Sí, lo comentamos esto. Bueno, la porra queda en nuestras mentes y ya cuando vuelva. Repasemos bueno, resultados. Sí. Hay un par de eliminatorias decididas, que son el Shakhtar Soligorsk Neman Grodno, que hay un 3-0 a favor de los mineros. Y sí. El Zodino 3 Arsenal Dibrovnitsky 0. El equipo de segunda también ha dicho adiós a las esperanzas que tiene de llegar a semifinales, el único equipo representante de la segunda división. Sí, el Torpedo estuvo apretando todo el partido. Sí. Y a los primeros minutos al Linier anulaba un gol ya de... Sí. No sé si lo viste. Sí, pero... Y vi el Arsenal un poco flojo en salida del balón. Estaban muy cerrados atrás. Iban a conservar el resultado. Creo que conscientes de la situación, se cerraron atrás, plantaron el autobús. Sí. Dos filas de cinco, casi. El portero paró lo que pudo. Sí, y aguantaron, porque hasta el minuto 63. No, marcan en el 63. No marca Kirilenko. Sí, Kirilenko. 73 y 90. Bueno, es que me pareció muy flojo el Arsenal. Sí, el dominio del Zodino era claro, pero nos lo podíamos esperar. Sí. ¿No? Bueno, tú tenías esperanzas de que el Arsenal... Sí, sí, pero viendo esto ya no... Esto lo he perdido, ya voy a ganar la porra por otros partidos. Otros partidos. Sí, creo que sí. Y el entrenador del Arsenal, el que se llama Pavel Kirilich... Has mirado todos los entrenadores que tienen estos equipos que han disputado Copa, ¿no? Sí, bueno, este no lo he mirado, porque es de segunda. Sí, vale. Pero dijo unas palabras según la forma en que se desarrolló el partido, y especialmente en la primera parte, es muy decepcionante perder 0-3. Yo, perdóname, que es que no sé, 0-3 me parece un resultado justísimo. O sea, 6 o 7 podrían haber caído Es que recuerdo muy pocas oportunidades. Bueno, es que en el resumen salen solo una. Yo creo que y lo mandó a los tres palos. Del partido y era algún centro lateral que el portero... Era sí. La otra ocasión más clara que hubo y algún error defensivo que tienen los equipos típicos errores bielorrusos de salida de balón, algún susto, pero poco peligro. Es que creo que se ha venido arriba con las declaraciones estas, pero bueno. Y luego lo que me sorprendió del Arsenal es que, no sé si te has fijado, que de defensas como defensas... O sea que de este rol solo hay dos. O sea, los laterales o son extremos o juegan en medio campo. Es que no lo entiendo porque me salen en la alineación. Pero tenía 10 defensas porque estaban allí plantados. Si quieres poner el autobús, ¿por qué me sales con dos defensas de marcación? Y lo otro es medio campo, pivote, medio centro, interior izquierdo, extremo derecho, delantero y los... Ahora estoy mirando qué tenían en el banquillo. No sé si lo has mirado tú aquí en el acta del partido de Transfer Market. No me di cuenta de esto, tipo por hecho que era todo... Al contrario, pensé... Algunos de los que juegan en el medio campo es seguro que son defensas. No. Claro, si quieres no me lo miré. Con gente atrás, pues sal con un poco de oficio atrás. Pero bueno. Y no destacar nada más el otro... Bueno, yo quiero Zodino... destacar a un jugador del Zodino, que es el que marcó el primer gol, Kirilenko, 20 años. Sí. Que estaba jugando en Ucrania, un bielorruso. Que llega del Olympique de Donetsk y que antes había estado en el Karpaty también de primera división y había jugado muy poco. Que es de la cantera del Dinamo de Brest. Es joven, 20 años. Sí. Y ahora ha vuelto después de dos temporadas, no, tres, sí, dos, no, dos temporadas en Ucrania. Sin jugar demasiado, ha jugado nada, en dos temporadas 6 partidos en primera. Y salió en la segunda parte, ¿no? Me parece. Sí, jugó 45 minutos. Sí, salió en la segunda, sí. Y a ver cómo le va, porque también tuvo un par más de ocasiones y yo creo que puede ser interesante. Sí. Este, vamos a seguirle de cerca este desde jugador. Aquí. Sí. Es delantero. Sí. Vale. Este es el jugador que me llamó la atención del partido. Y luego, no sé si te has fijado en los fichajes de Zodino. No. Pues han fichado, yo no sé por qué, pero hay bastantes equipos de la parte alta de la liga que están fichando defensas del Belsina. ¿Ah, sí? Sí. por ejemplo. ¿Lo será por la temporada que hicieron? No lo sé, no lo entiendo. Torpedo ha fichado a Odeibo, que era un lateral nigeriano. Que... Y son de avanzada edad, son veteranos. Este tiene 27 años, pero si te acuerdas, el Bate, que lo comentamos antes de. Bueno, en el análisis de la Supercopa, tiene el lateral, que también es un joven del Belsina, que era titular. El Gleb Shevchenko. Sí. Ya me voy conociendo un poco, ¿eh? Es que además cuesta, ¿eh? Es que además hay muchos y... Yo no me acordaba de los de mi clase y tengo que acordarme de jugadores. Jugadores de que 12 equipos. Que acaban en EP o ICH, ¿eh? Sí. O IC. Sí, sí. A ver, ¿algo más que decir de este partidazo? No, de este partido, no. Tú lo viste, ¿no? ¿Dijiste? Este lo vi, pero era... Un partido que era un poco... Te levantaste a coger patatas y sí, todo un poco, eso, ¿no? No, pero yo cuando un equipo está muy cerrado atrás me pongo nervioso ya. Y ya. Quería ver más goles y tardaron mucho en llegar. Para mí que... El campo, me fijé, y ¿es de entrenamiento o es el original de... No sé, de vamos Rodino. A mirarlo. Podemos mirar dónde jugaron. Bueno, aquí pero tengo... aquí dice... En Flash Score que el estadio es en el estadio del Rodino, pero creo que sí, que era el... Yo no me sale, pero me sale que estuvieron viendo el espectáculo 350 personas. No parecía el estadio del Rodino en las imágenes. No, es que me parecía muy raso de grada, sí, y todo. No había en... Ahora voy a buscar el Zodino Stadium, pero creo que lo he mirado otras veces y tienen unas gradas. No es uno de los campos pequeños de Bielorrusia. Es que por eso te lo digo, que es... No lo era. Además... No lo era. Ahora estoy mirando imágenes del porque... Torpedo Stadium de Zodino y tiene como una pista de atletismo alrededor. Sí. Y no era el campo en que estaban jugando este pasado fin de semana. Es otro estadio, no sé cuál sería, de entrenamiento, supongo, como comentabas tú. Supongo, sí. La prensa bielorrusa no nos lo contó. No. Bueno, y yo suponía que el Velaz, teniendo los tractores detrás que le están pagando y todo eso, que tenían un buen estadio. Sí, sí, sí. No, el estadio... Es grande, ¿eh? No, no es el de Bate o el de Dinamo de Minsk, pero... Ya me fijaré. Es grande. Un día hablamos de estadios y todo y eso. Y cuando repasamos cada uno de los equipos, lo vamos sí, mencionando estos detalles. La temporada va a ser, bueno, no larguita porque hay pocos equipos, pero bueno da para bastante. Hasta septiembre, octubre. Sí. Y luego se nos vamos a enganchar con las previas de Champions y Conference League. Sí, a ver cómo lo hacen. Champions, que lo vamos a vivir a tope. Apostando por Shakhtar, bueno, que lo pete. Hablando de Shakhtar... vamos allá, ¿no? Arrollaron a tu equipo favorito de... Sí, bueno, tenía el corazón un poco partido aquí. Pero sí, iban más con el Neman. Ya en Champions y eso ya iré más con Shakhtar, pero... Es que Neman se está desvalijando un poco de jugadores. Bueno, están yéndose y no están trayendo. Bueno, ya veremos en Liga, ¿eh? También tenemos que ver los que han fichado y a ver si hace buena pinta. Después repasamos los fichajes destacados de estos equipos que han jugado Copa esta semana. Sí. Sobre el partido. Bueno, ¿Has visto el resumen? Sí, y parece que los equipos están destapando en la segunda parte, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también tuvieron sus opciones de marcar el Shakhtar y no lo hicieron hasta la segunda parte. Y sobre todo porque se quedaron con 10 los del Neman. Bueno. Con una ¿para roja ti directa. Fue adentro o afuera? Yo creo que dentro. ¿Dentro? Sí. Yo también. Sí, es que lo veo así con... Bueno, se ve un poco con perspectiva... No hay bar. Y... Sí, no hay bar y es un problema. Bueno no sé si hay bar en los estadios. No lo hay. Y ya que sacamos el tema, ¿tú prefieres ver ¿El fútbol con VAR o sin VAR? Yo con VAR. ¿Sí? Sí, que luego te ves partidos de, bueno, del Barça, Madrid y todo eso y te mosqueas, sí, pero bueno. Pero yo creo que viendo cómo arbitran en Bielorrusia, mejor que tengamos VAR, porque me pasa ahora, también cuando veo algún partido de segunda B, que no hay VAR, del Barça B a veces, que los dan en Sport3. Sí. También ves la de cagadas arbitrales que hay, que son normales, ¿eh? Que pero normal, que ya que al final están al nivel de los jugadores. Y que es todo muy rápido e inmediato y tienen que tomar una decisión. Pero claro, ahora acostumbrados a ver partidos con VAR, que la mitad de errores se solucionan, se hace raro que sí, que haya a mí me gusta que se pueda ver, que se pueda... Yo creo que no, hay mucho... Están diciendo que hay muchas manos que se pitan, el otro día no pito las del Atlético de Madrid, sí, ¿eh? Sí, sí. que yo creo que no eran manos eso. Yo quiero... Bueno, quiero que sean, no. No creo que fueran. Y creo que lo fueron. Lo que pasa es que quiero que gane el Atlético de Madrid antes que Madrid. La Liga. Sí. Pero bueno, esto ya es recordamos otro... a la gente que Gerard es del Español y yo soy del Barça. Que no tengo... En lo que refiere a equipos de la Liga Española. Sí. No las tengo todas, con el Español. Se están dejando puntos que vamos. Pero bueno, esto ya es otro tema. Quiero destacar... Vais a subir. Sí. Quiero destacar la actuación de Dembo, el gambiano. Ya lo comentamos en la Supercopa. Sí, sí, sí, sí. Nos parece una liebre, ¿no? ¿Es sí, eso? Sí. O, bueno, una liebre o, lo que sé, un es cañón ahí. Más fuerte, ¿no? Una bala. O me parece que es el jugador más rápido en Bielorrusia, ¿no? Y... No hemos visto que ha fichado otros equipos, ya, por pero eso. De lo que hemos visto... Lo más rápido. Y sí, los defensas ya verás. Y fuerte. Este año. Y fuerte. Sí. Porque... No sé qué mide este chico, pero... No sé, sí. Es... Recordamos, tiene 22 años, ¿eh? De Gambia. Hostia, pues tiene unas entradas de Dios, ¿eh? Sí. Sí, sí. Bueno, se va a quedar calvo bueno, rápido. Y... Bueno, destacar que hizo penalti él, que lo tiró Candish. Me parece un todoterreno del medio del campo. Brutal, Candish. Ese chico. Uh-huh. Están todas, es el capitán. Tiene la media de Shakhtar, me ha gustado más en este partido y puede prometer tener mucho control del juego con la dupla que hacen con el jugador de... Ahora me sale un nombre, el jugador que llega del váter. Bueno, que salió en la segunda parte. Sí, sí, sí. Ya te no me sale el nombre. A ver, es... Igor Stavesic. Es que cuesta, ¿eh? Stavesic. Bueno, sí, eso. Sí. Y bueno, destacar al gambiano que hizo el penalti. Uh-huh. Luego hizo el gol que empujó. Uh-huh. Empujó el balón. Empujó un centro. Y luego la corrida que se mete para darle el pase... Luego a... ¿Quién era? El jugador que empuja el balón. El uzbeco. Sí. Ubdelay Yudef. Ese. Ese que... No sé si te has fijado que ha salido hoy una noticia que va a ir cedido al Energetic. Se va al Energetic de Minsk. De Minsk. Y Shakhtar firmará un nigeriano que se llama Akinbule. ¿De dónde llega Akinbule? Akinbule. No he visto esta noticia yo. Spartak Jumala. Pero que lo he visto. Ha estado sin equipo también. Es que aquí tenemos que decir que esta liga no pueden venir jugadores con cartel. Y lo dijo el agente Vladimir Osipov. Que no quieren venir. Que no quiere venir. También por el nivel viste. De la liga y por la situación política del país, supongo que de la Europa occidental no veremos jugadores y sudamericanos pocos. Cuesta mucho por el... Algún brasileño y algún argentino hay en la liga, pero... Sí, dicen que es por tema de también político. Sí. Y lo dijo el agente este que te he dicho, el Vladimir Osipov, dijo, un japonés me preguntó si sería seguro para él venir en Bielorrusia. Y eso ya te cuenta mucho que muchos jugadores no se vean capaces de venir. Y es que creo, ni con cartel de ir a Europa, Shakhtar ha conseguido jugadores con cartel. Sí que con cartel para jugar en Bielorrusia, pero no cartel para ir en Europa, creo sí, yo. Sí, la situación política del país les penaliza mucho. Sí. Y bueno, podemos comparar con relación a hace 10 años, por ejemplo, cuando el Bate, sí, es que Bate competía en Champions. Yo creo que... Y tenía mejor cartel mejor, que... Mejor. Yo veo este año que... Que lo que tiene ahora Shakhtar. Es que Shakhtar, no sé si vamos a pasar las previas, pero va a costar mucho. Y lo que hizo Bate en sus años, pues fue grande, sí, sí. No estuvimos allí para explicarlo, pero nos vamos a conformar con algo más. Bueno, no sé, ya lo veremos, ya que nos depare el futuro. Y lo que te decía del Dembo ese, del el gambiano, que luego hizo el gol y luego di el pase. Yo creo que una actuación brillante. Que lo mejor que tiene es que crea muchos espacios, es muy activo. Sí. Esto, que genera mucho juego con sus movimientos a la hora de pedir el balón, desmarcarse. Esto es un jugador que ves que va con una marcha más que el resto. Y al poco que tenga un pasador en el equipo, yo creo que Igor y... No sé si te fijaste que jugó el chico italiano albánico. No, de Albania, Ahmedi, el calvo ese. Sí, vale. Jugó de media punta, el que salió en la final contra el Bate. Sí, sí, que salió a finales. Me pareció que tiene una zurda brillante, me gustó mucho. Y yo quiero que va a contar con él de cara a la liga, porque es que me gustó mucho, ¿eh? Y compaginó muy bien también con Eze Vincent, que es el nigeriano. Sí. Yo creo que si puede dar balones a Dembo y que corra, pues va a tener mucho peligro este equipo. Y no sé, ¿quieres añadir algo más? Ahora estaba pensando, a ver si podemos ver finalmente la liga en abierto en YouTube. Eso dijo, bueno, no Porque sé si Axel oíste que Axel decía dijo... Decía que cree que no. Cree que pero no, yo no, pero no he leído nada, ni que sí, ni que no. Yo me puse luego con páginas que te dicen la televisión que narran los partidos y vi que hay YouTube, que pone YouTube en los partidos de Liga. Espero que bueno, solo haya sido por el tema de la Copa, que hayan querido pues sí, que se pusieran televisiones y así crear... O quizás porque no sé, será encerrado... En canales cerrados en Bielorrusia mismo, sí. y luego no quieren que se piratee o algo así. Sí. Vamos a ver qué pasa. Tengo unas declaraciones de Neymar, del entrenador. No sé si... Algo he leído. Es que yo me acuerdo, tengo muy fijadas las declaraciones del partido del derbi de Minsk, pero... Sí, luego creo que si quieres te hago la presentación de este o lo hacemos después. Presentemos el entrenador ya. El entrenador, vamos te por... parece bien, ¿no? Sí. A ver, lo tengo. Por ahí. Que esto no se me da muy bien. Vale. Mira, es Igor Kovalevich. ¿De dónde llega? Es el de Neman, ¿eh? Ya presentamos la semana pasada... Sí, Soligorsk. El de Soligorsk. Llega de... es bielorruso y está en una ciudad al sur a la región de Brest que se llama Ivanovo. Tiene 53 años y su palmarés es de dos copas Bielorrusia con el Naftan. Naftan. Sí. Ha estado en el Naftan en el 2006 y 2007, que ganó las dos. Estoy buscando el Naftan ahora. Naftan creo que está en segunda. Me lo vas a decir tú. Tuvo sus épocas de gloria, me parece. Y luego ya se fijaron en Bielorrusia la sub-21. Se fue para segundo allí, para segundo. Y luego en el 2013 ya salta como primer entrenador. Y luego ya lo ficha en el 2015, el Neman Grodno, y lleva pues 151 encuentros, de los cuales ha ganado 65, ha empatado 31 y ha perdido 55. Y eso es todo de este chico. Bueno, una buena temporada el año pasado. Sí, la verdad es que sí, porque pegaron un estirón que madre una mía. Segunda vuelta muy buena. Sí, sí, sí, sí, sí. Vale. Y lo que comentabas del Naftan es un equipo que la temporada pasada quedó decimosegundo en la segunda división. Se salvó porque bajó el Kimki, que solo puntuó un punto y sí. Solo había un equipo que descendía a la tercera categoría. Pero sí, curioso. Bueno, supongo que tiene su historia el equipo. Yo creo que tuvo épocas mejores, sí. Porque dos copas, ¿no? ¿Has comentado? Dos copas, pero me parece que no tiene ninguna liga o... Bueno, bueno, es que claro, es desde el 91 que hay liga, o 92. Sí, 92 que se hizo todo el... Se separó la Unión Soviética, sí. Y empezó la liga de Bielorrusia, y teniendo en cuenta que el Bate y Dinamo de Minsk son los dos que más títulos han conseguido. Sí. Veremos. No sé si va a volver. Pocas ligas se reparten entre otros equipos. El Dinamo es curioso, ¿eh? Hace años que no rasca nada, pero no sé si va a volver esta. No sé, además ahora cada vez hay más equipillos en Minsk y creo que se reparte también el talento entre los equipos de allí. Sí, y me sorprende también en Grodno, que hay bastantes equipos este año: el Gomel, el. Sí. El, ya te lo diré, el Neman Grodno, el Sputnik mismo, y el Sputnik. El Sputnik, sí, hay tres equipos en la región. Sí. El Sputnik, que es la región es que toca más equipo, en el Chernóbil, ¿eh? Sí, está más cercana. Sí. No sé cómo debe ser aquello, todo muy el gris. Sputnik, es que me lo imagino gris todo. Que es un equipo que lo fundaron en 2017 y ya está, sí. En primera. Sí, yo creo. Bueno, no debe costar mucho, ¿no? Bueno, ir para adelante. Creo que empiezan dinero. En tercera, si tienes dinero, creo que empiezas, sí. En tercera ya. No sé cómo va esas, las regionales y todo eso. Vale, pues que tiramos otra. Tenemos el derbi de Minsk, precisamente. El FC Minsk contra Ilzog de Minsk. Sí, ¿tú qué te pareció el partido? Yo creo que El Ilzog tuvo más oportunidades. Pensaba que dirías que no, ¿eh? Porque dijiste que Minsk ganaría esta. No. Pero viendo el resumen del partido, el Ilzog dominó y falló mucho de cara a puerta. Pero podría haber marcado dos goles más perfectamente. Y Minsk marcó el gol y poca cosa más. Sí, no. Es que yo creo que marcó el gol y se echó para atrás. Sí, sí. Un poco. Bueno, porque un poco, empezó fuerte, pero se quedaron atrás. No siguieron. Y curioso. El que marcó el gol, que terminó expulsado también, el central. Ah, sí, sí, sí, sí. Bueno, y se hizo gol también. No, es el, ¿no? No es el mismo, es el otro. Ah, defensa. ¿No es el mismo? No, era el otro. Sí, sí. Él lo expulsaron en el 87. Y lo que me llamó la atención es que, no sé si te fijaste, que el Ilzog... todos los jugadores que estaban en el campo fueron fichados de este año. O sea, todos menos dos que fueron fichados en agosto del año pasado. Ha cambiado todo el equipo y creo que esto... Sí, sí, y sacar un 1-1 yo creo que es meritorio. Es bastante normal, ¿eh? Porque no sé cuántos del FC Minsk también había mucha cara nueva, ¿eh? Bueno, Minsk salió con, que lo tengo aquí, salió con 6 caras nuevas. Es que hay 5 de este año y una que era de agosto, pero 6, pero me parece, bueno... 8, ¿no? ¿Has dicho de Ilzog? No, todos. Todos, todos. Todos. Todos menos dos que lo ficharon. Bueno, uno. Ah, sí, que los ficharon en agosto. Uno, sí. Uno es curioso, no sé si has visto sus declaraciones. Que Le he hecho, que fue el capitán. Y claro, decía que no era él el capitán, pero que lo tuvo que hacer porque era el que llevaba más tiempo y lo ficharon en agosto, como te digo. Pero muy, bueno, muy curioso. Mira, llegar y moldear. Bueno, no sé cómo se llama en castellano esto. Arriba y moldra. Sí, sí. Me has pillado aquí también. Sí, no, bueno, ya lo sacaremos otro día. Luego, creo que en declaraciones el entrenador del Minx dijo precisamente esto, ¿no? Que no estaban rodados, que los nuevos no tienen mucho talento, pero no los han podido entrenar, que no conocen el equipo. Habló del argentino, de López, sí, que jugó en la segunda parte. Michel o Michael, no sé cómo le llaman, pero sí, no es, habló que es uno de los jugadores que tiene que marcar la diferencia en el equipo. Y que están pendientes de que se adapten estas nuevas incorporaciones del equipo del FC Minsk. Supongo, sí, que igual que el Ilsoch, pero sí, el dominó claramente el partido y el FC tiene suerte de seguir vivo en la competición. Sí, bueno, creo que se, bueno, en la vuelta veremos qué pasa. Y sí, la vuelta, que es en el mismo estadio porque comparten, sí, estadio. Y a ver si los lobos marcan la diferencia. Yo creo que me gusta más el... Tiene más jóvenes el Minsk, sí, el FC Minsk. Y hay uno que si, no sé si lo leíste, que es sub-10 de la selección sub-21 de Bielorrusia, que es prometedor, es un delantero. El... Estoy buscando el partido. Ahí el nombre. Un segundo. Que tiene un par de jóvenes. Uno que ha fichado esta semana, ha llegado y que disputó algún minuto ya. Y el que yo te digo es Kirill Zinovic. Ah, Zinovic. Que es un joven de 18 años que ya ha jugado con la sub-21. Y es un jugador que colgamos un vídeo en nuestro Twitter y es un jugador técnico, es media punta y tiene un buen toque de balón y es un jugador que su representante, ¿sí?, es un italiano que frenó que saliera este invierno a una cesión al RUC de Brest, porque creen que puede llegar a algún equipo europeo en agosto. Bueno, según su representante, creo que lo quiere vender bien. Pero creo que es un jugador a seguir del FC Minsk, que fue titular. Lo suben de segundo equipo, ¿no dices? Jugó ya 9 partidos en la temporada anterior con el primero y 20 con el, ah, vale, con el segundo. Es fichado en agosto, bueno, es subido en agosto. Sí, creo que iba subiendo y bajando, porque miras, vale, los partidos y no son consecutivos. Vale, vale. Es que aquí me marcaban, ¿sabes qué te he dicho antes? Que había pues 6 de... Sí. Me marcaba que este era fichaje de verano. No, no, ya estaba en el vale, segundo vale, equipo. Vale, vale. Vale, remarcar bueno, eso que dijiste, el entrenador de Minsk dijo Fidor, sí, Shesherbachenko, dijo en el primer partido era difícil esperar algo más. Excusas de, sí, de que he hecho un partido fatal. Y el otro dijo Artem Ratkov, de Lislok, dijo creo que las posibilidades son iguales antes del partido de vuelta. Este es el entrenador. Sí. Si y había el delantero, creo que fue el que marcó el gol el que chutó y luego le rebotó el gol y que fue en propia. Sí. Dijo que le hizo rabia no haber marcado 2 goles más y que fue una lástima no matar la eliminatoria. ¿Que Dmitry Yusov o no? No me acuerdo, no, del nombre del es que jugador. Tengo unas declaraciones de... Ah, no, es el delantero de Lislok, perdona. De Lislok, sí, sí. Dmitry Yusov, este. Fue un poco molesto que no pudiéramos marcar un gol más. Exacto. Que Minsk. Este, bueno, este mismo. Un gol más o 2 o 3, creo yo, porque sí, por ocasiones. Sí. Sí. Luego, si quieres te conocemos un poco el entrenador de Minsk. Sí, a los dos, si quieres. Bueno, a los dos. Como he dicho antes, Fedor Shevchenko. Shevchenko. Mira, no te voy a decir. Vamos a arrancarlo más adelante. Si te digo el lugar de nacimiento, me voy a. Bueno, me voy. Comenta la región. Me voy a ir a casa, me parece. Porque. Slavyansk, Kubani. Región de Krasnodar en Rusia. Krasnodar, Rusia. Sí, es ruso. Uh-huh. Y tiene 58 años. Y su palmarés es un campeonato de segunda división con el Mordovia. Mordovia de... De Rusia. De Rusia. Creo que sí. No conozco a este equipo. Y tal y como se ha movido por Krasnodar y todo eso, me parece que debe estar por allí, ¿eh? Pero bueno, antes sí. de estar en Minsk, estuvo en el último, el Kaisar de Kazajstán, uh-huh, y Lulises de Armenia. Por el este ha jugado, sí. Ha entrenado. Uh-huh. Sí, bueno, lleva 54 días en el cargo y solo ha jugado este partido que lo ha empatado. Y no destacar nada, bueno, no destaco nada más de este. ¿Y del su compañero del Ilsoj, el entrenador de los Lobos? ¿Cómo? Este viene, bueno, es Artem Ratkov, es bielorruso y vive en la ciudad que decíamos antes, de Mogilev. Uh-huh. Ciudad en la parte oriental del país y tiene 35 años. ¿35 años? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero hay jugadores en el Ilsoj que deben ser mayores que él. La temporada pasada estuvo 71 días de segundo entrenador en el Bate. Tachán. ¿Y cómo? No sé. Lo ve y lo ficha porque, bueno, lleva... Pero lo ha fichado esta temporada. Sí, sí, sí, sí. Lleva un partido con el Ilsoj, ha empatado uno y no... Bueno, y... ¿Es exjugador, quizás? O... No. Es segundo entrenador. Segundo entrenador. Era. De Bate. Pero no había jugado él. No ha jugado. Estos dos que te he dicho no han jugado. Uh-huh. Me parece que después hay uno que sí. Pues nada, destacas algo más del partido... abierto, que el más abierto que tenemos, ¿no? Podemos decir. O... El Bate Vitebsk. Bueno, por mí está cerrado eso. Está, bueno, porque si algo igualaba muy las cosas, era la nieve de este partido, creo yo. Sí, sí. Pero bueno, yo tengo esperanza. Ya te dije que el Vitebsk me cae simpático. Sí. Y, hombre, sería una sorpresa que cayera aquí Bate en cuartos de final de Copa. Sí. Que puede ser... Pero yo creo que va con un campo en condiciones, va a estar bastante más sólido. Sí, que el... Que al final lo estuvo, ¿eh? Al final del partido marcó antes Vitebsk y eso, pero... Y marcó en la nieve un brasileño, Wederson. Wederson. Por el Vitebsk. Que después de tres temporadas, solo el mediocampista solo había marcado un gol con el Vitebsk. Jugando, es un jugador titular que juega bastantes minutos, pero no tiene gol y marcó partido con nieve. Sí, sí, marcó los dos, ¿eh? Y... Uh-huh. Hace, bueno, parece que va a hacer buen campeonato este también. Vamos a estar muy al loro. Y sí, marcaron primero Vitebsk y luego enseguida ya marcó el empate. No sé si viste tú el resumen y eso. Reaccionó bien, supongo. Claro, en el resumen todo es muy rápido, pero creo que hay pocos minutos, ¿no? Sí, bueno, lo vi un trozo, ¿eh? Yo, bueno, lo viste en directo. El principio... Venían ganas de estar allí ropado con la manta y todo. Hacía un frío. Bueno, es que se ve. Sí, las imágenes se ve que. Se veía la nieve caer de lado, del viento que hacía. Y nada. ¿Tú has jugado con nieve, Gerard, o qué? ¿Algún yo, partido? No. Aquí, en tus años en el fútbol 11. No. Lloviendo y me parece que caía un poco de piedra y era. Bueno. Pero yo era muy malo, ¿eh? Jugando en campo de tierra aquí en el pueblo. Yo juego una temporada solo. Yo es que me gusta el fútbol sala, que es más de toque balón y no sé, algo más técnico, más participativo y bueno. Pero A lo mejor me gusta más ver el fútbol 11, ¿eh? Y es curioso, quiero destacar, los dos goles del bate fueron de Signevic. ¿Sí? No sé si te has fijado en su trayectoria habitual. No. Si te fijas, es un jugador que el bate fichó en 2014 del Dinamo de Brest y que ha estado en el bate, pero hay algunas temporadas que cuando termina la Liga Bielorrusa se va. Ha jugado en el Platanitas de Grecia, por ejemplo, en el Ferencváros dos temporadas y también en el Khimki estos últimos meses fue jugar dos partidos en la Premier de rusa con el Khimki. Es curioso porque entra y sale libre. Claro. Y va alternando las ligas que están en activo. No toma vacaciones este tío. Sí, no sé. No descansa. Y la gente tampoco, porque lo va mandando a sitios. Aquí ninguna de vacaciones. Pues sí, es curioso. Es el delantero del bate, que sus trayectorias fuera del bate es jugador de banda más que... Tiene que ser bueno fijo porque... Es bueno, pero tiene poco gol. Bueno. Es más asistente que goleador. Pero sí, tiene que ser bueno porque sale... Tiene cartel fuera porque Bielorrusia. No todos los jugadores bielorrusos creo que pueden hacer esto. No, y si me dejas mal a Lisakovic, uno que está fuera en el segundo partido que ves... Me disculpo poco, ante todo, ¿eh? Poco vamos a hacer, ¿eh? No, ya no voy a pegarle más la lupa. Un día voy a cargar con 4 días. Los internacionales de la selección, a ver dónde están jugando y lo seguiremos porque hay parón este mes de ligas y seguiremos un poco a la selección. Creo que al final, los pocos minutos, los minutos finales, creo que podían haber marcado algún gol más, bate. Sí. Y sí, se sí. Libran un poco de... Suerte del Vitex. Bueno, que no estaba tanta nieve cuando empezó la segunda, sí, la fue, segunda parte. Fue a menos. Y me fijé en un, no sé si con el goleador, me parece, que entrevistaron y dijo que no se sentía cómodo y que no sabía, que le habían dicho que había calefacción en el césped, pero que no sabía si funcionaba. Esto el del bate, ¿no? Sí. Sí, sí, me he dicho. Pero bueno, no estaba cómodo, pero hizo dos golitos, ¿eh? Bueno. Del bate entró en la segunda parte el kazajo Umarov otra vez. No sé si tú... Yo me acuerdo más de él en el partido de Copa. Tú que viste el partido, no viste el final, ¿no? ¿Has dicho? No. Vi el principio. Umarov, ¿eh? ¿Dices? Umarov, sí. Que entró en la segunda parte, ¿eh? Final del partido. Sí, como el otro día, que salió... Sí, la última media hora. Que no, pintaba bien el chico, ¿eh? Sí. Parece que los uzbecos son así como delgaditos. Sí. Delgaditos, así como... Rápidos. Sí, rapidillos en el... Que encaran el contrario. Sí. Y bueno, destacar alguna... Bueno, los entrenadores dijeron sus palabritas también. Evgeny Chernukin, del Vitebsk. No había fútbol. ¿Qué juego? Esto no es un juego. No le gustó, ¿eh? No, porque no. Le dijo el entrevistador, el chico, el periodista, le dijo que le había parecido el partido. Pregunta típica de... Sí, sí. Entrenador, ¿qué te ha parecido el partido? Y el otro entrenador de Obate, el Vitali Zhukovsky, se puede llamar a cualquier cosa que esto no sea fútbol, pero todo está en pie de igualdad. Y nos sentimos muy bien en estas condiciones. El fútbol también es fútbol en África. Eso dijo, ¿eh? Yo me quedé loco. Creo que es más fácil jugar en un campo de África. Al final viene a decir que tantos a tantos, que todos tenían nieve. Tenían las mismas dificultades y yo creo que le da más épica a una eliminatoria de Copa jugarla así. Me sorprende que haya dicho eso cuando su equipo se ve más perjudicado en este sentido. Es más técnico que el Vitesse. Al final... Pero Es verdad que el Vitebsk, que la temporada pasada yo vi bastantes partidos suyos, les gusta tener el balón y atacar, ¿eh? No, no creo que sea de los equipos de la liga que les gusta. Entiendo, ¿eh?, que el entrenador se sí, quejase. me gusta porque juegan con tres centrales. Sí. Y cada día me gustan más los equipos. Ahora Barça se ha pasado a tres A los centrales. tres centrales. Y me gustan los equipos con carrileros bastante Sí. que de Pero fondo. tienen tres centrales que no sé si son los mismos de la temporada pasada, pero No, los de la temporada pasada eran un desastre, ¿eh? Lo mejor lo tenía de tres mira, cuartos de campo para arriba. Solo hay el brasileño Julio César del año pasado. Pues el otro es Andrei Lebedev, que viene... Uf, no te lo voy a decir porque... Setitsu Taikorgan. Esto es... Yo creo que eso es kazako o ¿Pero él es de yo allí qué sé. o No, es es bielorruso? bielorruso. Sí, hay bastantes bielorrusos que también se van a jugar a estos equipos de la antigua Unión Soviética, de la parte asiática, las repúblicas que eran parte de la URSS. Hay Sí. bastantes jugadores bielorrusos que Que van para supongo allí. que también van Sí. a estas ligas. Sí, kazakas y todo eso Exacto, de que son también a la Astana a la y Astana. a la Astana. Bueno, Bueno, Astana, yo no qué sé sé cómo. dónde llevan el acento esto. Y el otro central que te digo es Alexei Yanukevskiich. Buah. Es del Izlok. Del Izlok de Minsk. Este ya lo sabemos pronunciar. Sí. Esto sí. Nos va a costar, ¿eh? Pero bueno. Ahí Bueno, estamos para pero aprender cada día es más. verdad que las eliminatorias de Bate y del Derby de Minsk son las que están más abiertas. Sí. A ver cuándo se juega la vuelta, que no hay fecha todavía. No, no sé. No, no, no. ¿No? Por lo Mirado mismo tú. En las aplicaciones de móvil, de SofaScore y mis marcadores no nos sale cuando se juegan los partidos. Los partidos. Vale, te presento el entrenador de Vitebs. Sí, por favor. Evgeny Chernukin. Uh-huh. Es curioso, ¿eh? Este también tiene 37 años. Jóvenes, ¿eh? Hay, sí. Hay bastantes entrenadores jóvenes. El del Bate también lo era. Sí. 35 años. Sí. Y mira, es curioso, bueno, es bielorruso y lugar de nacimiento en Vitebsk. De la casa. De la casa a casa. Y bueno, es del norte del país, ¿eh? Vitebsk. Sí, la capital ciudad. Del norte, comentan. Sí. Uh-huh. Y el dato curioso que te quería decir es que ha estado también de segundo entrenador en el Bate Borisov. También. Sí. Que son amigos, porque los tres es son que, jóvenes. ¿Cuántos segundos entrenadores pueden haber allí? En el Bate, no lo sé. Pero quizás, como comentaste, que solo estaba dos partidos, uno y ya, dos, bueno, estuvo 71, me parece que te he dicho. Y este ha estado 350 días. Un año. En segundo entrenador. Y lo ha fichado este año Vitebs. Pues debían tener dos entrenadores los colegas, ¿no? Porque son una generación, ¿no? Son la misma generación sí, de entrenadores. Que estaban codo con codo, ¿no? Sí, no entiendo que entre los tres llevaban el Bate o... No sé, bueno. Porque el entrenador del Bate o ha llegado esta temporada. No. Te lo digo ahora mismo. Lo comentamos en el último podcast. Sí, el nombramiento es 31 del 12 del 20. Claro, estaban juntos los tres, más o menos. No, porque lo han fichado este año. Ah, no, perdón. No, porque no, aún estaban jugando, ¿no? No, fue en 31 de diciembre del año pasado. Ah, claro, claro, ya había sí. terminado la temporada. O sea, sí, el sí. primer entrenador de ese año no sé dónde fue. No sé dónde está y los dos suplentes son de la misma generación que el actual entrenador del... Sí. Del Bate. ¿Tres entrenadores jóvenes? Bueno, sí, el actual es de 36 años. Sí, sí. 35, 36 y 37, los de... Y este dijimos que era de Minsk, de una población pequeña. Sí. Nos queda un entrenador que no hemos comentado ahora que estamos repasando. Ah, sí. El del Torpedo. ¿Torpedo? Hostia, es verdad. Sí. Mira, este es más curtido, ¿eh? Sí. Yuri Puntus. ¿Ha estado en el bate o no? Bielorrusia. Es de Tivoli. Tivoli. Tivoli, no sé. No sé dónde está. No, yo tampoco. No lo quería buscar y ya no lo he buscado más. Se me ha pasado. 60 años tiene. Y bueno, lo fichan en septiembre del 19. Sí, lleva bastante tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el último equipo que estuvo antes de venir a Torpedo fue tu queridísimo Belchina. Oh, mira qué bien. No sé si lo mantuvo. Pero... Ah, no, lo subió. Depende, ¿qué año? 2018-20, bueno, en 19. En el 19. Sí, estuve todo el año 19, sí. Vamos a ver cuándo sube Belsina. Ha estado también en Slavia, Smolevici, en el Brest. Creo recordar que sí, que Belsina sube. Estuvo sube en la temporada Bate pasada. También. También. Sí, sí. Y te digo su palmarés. Dos ligas bielorrusas con el Bate, dos copas bielorrusas con el Partizan de Minsk, y eso es todo. Partizan de Minsk. Sí, dos copas. Partizan de Minsk, que no sé si existe. Ya no está, ya no está. Existe, ¿no? Y perdona, antes decías que Belchina, ¿qué hizo? Belchina subió la temporada anterior, a la 2019. Consiguió el ascenso. No sé si estaba. Ah, estaba. Pues sí, claro, estuvo todo el 19. Sí, sí, pues... Mira, Yuri... Es el ascenso. Yuri Puntus. Me parece allí, que es calvito, así, bueno, es calvo. Pues dos buenas temporadas, calvazo. Un ascenso, y a la siguiente, en 2020, tercero con el Torpedo. Mira, pues... Las bellas glorias también rinden en Bielorrusia. Sí, sí. No podemos a decir. A ver qué tal va. Bueno, Gerard, dime. Creo que hemos repasado todo, sí, ¿no?, lo que es los duelos coperos. Yo quería comentar también un tema sobre la segunda división y la normativa de ascensos y qué equipos han ascendido y que disputarán la primera división este año. Porque hay dos, el Arsenal, que jugaba esta eliminatoria de Copa, pudo subir porque el Gorodella, si te acuerdas del equipo, sí, de la temporada pasada, ha desaparecido. No ¿sabes se sabe el por qué? O... Lo he buscado, no sale. Yo tampoco. En me ningún lugar, loco, pero, ¿no? Pero dicen que se ha disuelto, supongo que será por temas económicos. Pero en los medios, claro, quizás salió la noticia antes de que tú y yo nos... Sí. Planteáramos hacer esta locura. Esta locura, pero en los diarios, no, en los periódicos, no sale nada sobre el porqué de la desaparición. En su página web han dejado de publicar cosas y sí, no hay ni nada al respecto, ni una despedida, ni nada. No sé, en estos temas tenemos que adentrarnos un poco porque también, no sé si has leído que hay un poco de follón con el Krumkachi. Sí. Es que dijimos en el último podcast que no había subido porque tenía que estar 2 años en segunda. Sí, sí, sí. Y me fijé bien y ha estado en primera este equipo. Pero creo que se ha refundado y que es otro... Ah. Es otro... Coño. Es otro equipo porque cambió de propietarios. Claro, el tema ese de... También hay el tema político por medio que comentamos. Y es curioso. Es que querían impugnar el partido contra el Vitebsk. Contra el Slutsk. Ah, Slutsk, perdona. De la promoción de ascenso. Lo querían... Bueno, lo querían echar para atrás porque había jugadores que estaban amonestados. Uh-huh. Y como Slutsk no se jugaba nada en la última jornada, no disputó el partido. Y sí, ellos dicen que esta amonestación de este jugador tenía que haber sido... O sea, claro, sea que se prorrogara hasta su partido. O sea, alineación indebida, ¿no? Alineación indebida, sí. Un poco y agarrado. Y pidieron esto y se les dije que no, y bueno, y están un poco moscas, me parece. Uh-huh. Y vamos a ver qué hace. Es curioso. Y el Arsenal es otro equipo que también Ellos ya comentaron que cuando se dio la situación de que no podía subir que había de subir otro equipo que no querían subir porque no tenían medios para jugar en primera. Y se vio. Y se vio en Copa. Claramente. Pero tampoco hubiese podido por esta normativa de que no pueden subir si no llevas 2 años en segunda. Y luego, finalmente, ha terminado subiendo el Smorgon, ¿no? Que es el sexto clasificado. Sí. Sí, sí. Sí, sí, es curioso porque... Hostia, te da un batacazo, no te lo esperas y te tienes que reinventar con jugadores y es que... Yo creo que un equipo que ha quedado sexto en segunda división, que se vaya con los mejores de Bielorrusia ahora... Depende, ¿no? Veremos con qué equipo nos salen. Vamos a ver el Smorgon. ¿Has visto el escudo? Sí. Es un oso. Con, lo que he visto hoy... Con un balón. Es que ha fichado un jugador cedido del Energetic, me parece. Ahora estaba mirando los jugadores. Han llegado uno del Torpedo, libre, otro del Smolevici y uno que llega cedido del Neman Grodno. Ah, puede ser que sea el de Nem. Terevic, Vladislav y Jaskerevic. Buah, casi nada. Que jugó en Neman. Sí. Tiene 22 años. Y jugó... Ha jugado más en el segundo equipo que en el primero, la temporada anterior. Pero ya en 2019 jugó también en el Smorgon. Vuelve a casa, ¿eh? Vuelve a casa, ¿no? Es de la cantera del Smorgon. ¿Y de nacimiento, de lugar? Es bielorruso, pero no te sé de, no sé la ciudad. Vale, vale. Luego también ha fichado a Kobel, que no sé si te acuerdas, es el rubio ese que estaba en el Belsina. Ah, vale, sí. Pues era sí. El delantero. No sé si destacar este fichaje. Y alguno más, un ruso, que es fichado a finales... No, ya lo ficharon la temporada pasada. No sé. Que se llama Vladimir Zubarev. Sí. Es un jugador que viene del Khimki. Del Khimki. Del Ufa y el Khimki. Ha jugado en el Ufa y el Khimki, pero era propiedad de Ufa. Esto de Khimki debe estar cercano, ¿no? A Bielorrusia. Es que hay muchos jugadores, ¿no? No, yo creo que el Khimki es... Y el Tambov y todos estos no... Vamos a situarlos en el mapa. Pero... Es decir que Smorgon, en Transfer Market, el valor de equipo es 1,6 millones. Es el penúltimo, ¿eh? El último está Sputnik con 1,2 millones. Tambov se encuentra, bueno, relativamente cerca. Está al sur de Moscú, pero bastante al sur. Sí, ¿no? No sé los kilómetros que hay de distancia, pero está más cerca de Ucrania que de Bielorrusia. Lo que pasa con Tambov es que el equipo está arruinado también, se comenta. ¿Sí? Sí, que por eso han salido varios jugadores de Tambov. Y Khimki, que creo que destaca por su equipo de baloncesto más que de... Hostia, de fútbol. Eso ya no tengo ni idea, ¿eh? Es una zona del área metropolitana de Moscú. Es uno de los grandes de Moscú. De la Euroliga. Bueno, juega Euroliga, juega a veces a la Eurocup. Ahí es Spartak, ¿no? No. CSKA. Ah, CSKA. Hostia, estoy muy mal. El baloncesto, ¿eh? No. No. Se me da fatal. Pero. No es que estén... La ciudad que está cerca es Smolensk, digamos, una de las ciudades más cercanas a Bielorrusia, que yo conozca. Luego está Kursk, que está más cerca de Ucrania, pero las ciudades grandes serían Smolensk y Bryansk. Estas serían las más grandes. Y luego tienes ya los bálticos, que hay bastantes jugadores, los países bálticos, que hay bastantes jugadores que también llegan rebotados sí. de allí, que son africanos o sí, bueno, que han jugado en el Riga o en algún equipo de Estonia, Letonia o Lituania. Sí. ¿Destacas algún fichaje más de...? Hemos hablado ya del delantero argentino, ¿no? Sí, bueno, lo hemos comentado que el entrenador había dicho que no estaba aclimatado todavía al equipo. Sí. Tengo la noticia aquí, es un delantero de 23 años, dice aquí, y de pequeño jugó en el club de Banfield, de Buenos Aires. Banfield, Buenos Aires. Bueno, ¿Y por Banfield? ¿Dónde ha pasado? ¿Cómo termina un argentino en Bielorrusia? La verdad es que no tengo ni idea. Estudiante. ¿Estuve en Estudiantes de La Plata? Sí. Sí, bueno, no dice nada más de este chico. ¿Cómo se llamaba? Es el fichaje del FC Michael Minsk. López. Sí, es el... Michael López. Es que lo otro que también hay de Sudamérica también lo tiene Minsk. No sé si te has fijado que... A ver, tengo aquí la plantilla de Minsk. Sí, este es argentino y el otro... No sé si de otro país. Espérate un momento. Estoy mirando esto. Banfield, Belgrado, Fénix. Sí, equipos de Argentina, de segunda división. Ha jugado muy poco en Argentina, ¿eh? Es la primera aventura fuera de su país. A ver cómo va en Bielorrusia, ¿no? Pero ha jugado pocos partidos en las últimas cuatro temporadas, ¿eh? No le ha ido bien y quizás por esto. Mira, te tengo el otro, ¿eh? Ha terminado aquí. Oye, le podemos llamar, ¿no? Nos entendemos con, sí. con Michael podemos López. Mirar de hacer... ¿Tiene Instagram o algo para...? Sí, a ver si... Para ver si... A ver, tampoco es que sea muy... Si no, enviamos un correo al FC Minsk. Que lo queremos. Vamos a probar, a ver. Y ¿qué? Si no este, mira, Facundo Queiroz. ¿De dónde es Facundo Queiroz? Defensa. 22 años, uruguayo. ¿Uruguayo? Sí. No me sale a mí en Flash Score. ¿Ha llegado ahora? ¿O? En Transfer Market me sale. ¿Sí? Sí, ha llegado ahora, sí. Facundo Queiroz. ¿Y que estaba jugando en su país? ¿O? Ah, no, mira. Me sale que estaba prestado por el RUC de Brest. Y ha vuelto en... Me parece que en RUC de Brest. Ah, mira. Bueno, perdona, está ahora en Minsk y ¿sí? Va a volver en junio a Brest. A Brest. O sea, que ya bueno. Está hecho eso. Y mira, ha jugado en el Nacional, en el Sub-19, uh-huh. En el Nacional, que es de Uruguay, Boston River, que es de Uruguay, Bella Vista, que también es de Uruguay, y luego ya se fue en el de Brest. ¿Y jugó bastantes partidos en su país? ¿O le pasa como a López, que no ha triunfado en Argentina y se van a la aventura? ¿Es este sí, tipo de jugador? Ha sido un poquito así, porque ha venido este año en el RUC de Brest y lo cede el RUC de Brest en el Minsk. ¿Ha jugado mucho en Brest o qué? No, si no ha jugado. No ha jugado. No, lo ficharon, aquí veo, en el 24 del 1 de este año. Se fue en Minsk el 25 del 2 de este año, y ahora en junio se va a RUC de Brest otra vez. Pues oye, Gerard, podemos llamarlos, ¿no? O sí. Intentar localizar a Michael López y a... ¿Cómo se llama? Facundo Queiroz. Facundo Queiroz. Pues, Facundo, sí. Pues Michael y Facundo podemos llamarlos. Son jóvenes, 22 años, tiene ese. Sí, y 23 el otro. López. Bueno... A ver que... si tienen Instagram y todo eso, sí, nos metemos un poco. Y... Vamos a espiar un poco, a ver dónde, cómo los encontramos. Sí, y bueno. Y vemos qué tal. Sí. Oye, para ir terminando, ya llevamos más de una hora, hacemos una quiniela. Vale. De la liga. Vale, me parece Perfecto. Vale, vale, pues vamos a... Te canto yo los partidos. Pues mira, el primer partido de la jornada es un equipo que creo que te gusta que bastante, que son los Lobos, el Ilsoc de Minsk contra el Slavia Mosir. En Minsk juegan. ¿Otro equipo que está en Grodno, Mosir, o no? ¿O está... Mosir también está en la frontera con Ucrania. Sí. Me parece que es la región esa, ¿eh? Es por esa zona. Bueno, me voy a decantar por... Los Lobos. 1-1. 1-1. Energetic Smorgon. Energetic. Yo creo que también ganan los Lobos, ¿eh? Me gustó el partido, ¿sí?, que hicieron en Copa. X. Le das una X al recién llegado, sí. ¿Eh? Con muchas ganas. Acabas de decir que... Energetic, ya terminó mal sin el uzbeco y este año creo que... Pero ya nos... Si acabas de comentar que el Smorgon ha quedado sexto, no, que no puede ya haber lo sé, hecho pero, plantilla... Pero... aquí... Tenemos que apoyar un poco. Te he dicho que era penúltimo. Era penúltimo de Transfer Market de valoración de equipo. Uh-huh. ¿Con cuál te quedas tú? Que gana el Energetic. Vale. Aquí, yo creo. Vale. Los universitarios de Minsk. Luego, Rook de Brest, FC Gomel. Me gusta mucho Gomel, pero esta vez voy a decantarme por Rook de Brest. Yo creo que hay un empate aquí. No he visto cómo juegan ninguno de los dos, pero... Gomel ha sacado buenos... Ha fichado mucho. No sé si bueno o malo, pero ha fichado bastante. Y además ha sacado buenos resultados en los partidos de pretemporada. De pretemporada. Dinamo de Minsk, Torpedo Zodino. Quizás el partido estrella de la jornada, creo yo. Viendo yo los... Claro, no sé si estás viendo tú los resultados ahora. No. A los encuentros. No. Pero creo que es el partido de la jornada. Un Dinamo de Minsk, Torpedo Zodino. X. Yo iré con el Zodino, que nos da nombre a nuestro podcast. Vale. Creo que este año puede hacer cosas buenas el Torpedo. Y Shakhtar Soligorsk, FC Minsk. Shakhtar. Si no está aclimatado el argentino con una semana, yo también creo que ganará el Shakhtar 1-1 aquí. Es que tiene, bueno, y no jugó Filipenko detrás, no sé por qué, pero no lo puso ni convocado y parece que lo va a reservar por supongo primer partido de liga. De decisión técnica. Sí. Sputnik y Dinamo de Brest. Sputnik es un recién ascendido también. Sí. Dinamo de Brest, 2. Yo también. Se ha reforzado bastante Dinamo de Brest. Ha fichado un jugador de la Sampdoria, no sé si lo has visto, un eslovaco. ¿Ah, sí? Sí, sí. Que lo titularon en Build Tweet del Dinamo de presentación. Me suena. Que dijo de jugar con Messi a Brest. Ah, sí, es verdad, es verdad. A Brest. Es verdad, es verdad. Es sí, el marketing que hicieron en el Dinamo de Brest. Bueno, a ver qué hace el chico. Presidente honorífico Maradona del Brest. Pues yo también creo que ganará el Brest. Y aquí hay quedan dos partidos. Neman Grodno, Vitebsk. Es que me deja muchas dudas. Los hemos visto esta semana, los dos, ¿eh? Yo juegan en Neman, por si te preocupa la nieve. Es que un 2. Pues yo creo que va a ser un 2 también. Estamos bastante de acuerdo, ¿no? Bueno, los primeros... Los primeros no, pero... Luego hay un Bate Slutsk. Bate. Que creo que no habrá mucha historia. 1. El Slutsk terminó muy mal la temporada. Sí. Y rezando por no bajar. Sí. Y esto es todo. Esta es la primera jornada. Y, caramba. Y para terminar, Gerard, no sé si lo sabes... Pero soy bastante fan de Eurovisión. ¿Ah, sí? Sí, bueno, me gusta eso más lo de los puntos y estas cosas, de qué país se vota a quién, que los escandinavos se votan entre ellos y los de Europa Sabía del Este que también. Tenías algo escondido por contarme y pues, me ha sorprendido. Pues vamos a cerrar cada podcast con un tema. Un temazo, ¿no? Un temazo de Eurovisión. Y te presento, es un tema de Eurovisión de Bielorrusia, cantado en inglés. Que, ¿ah, sí? Mira, les parecía más internacional, supongo. Yo por aquí. Es el tema de 2019 que lo canta Cena y se dice Like It. Lo ponemos de fondo y nos vamos despidiendo. No sé si ganaron este año. No, quedaron muy mal. Me acuerdo que era el 20, el 20 y tanto. Vale, pues muchas gracias a todos y I wish I knew. Give me a sign, karma, just do.